Sean bienvenidos, amigos oyentes de Radio Tuela e Radio. Hoy un programa especial desde Castejón, en donde está luciendo el sol y nos encanta, porque además también es el preludio del inicio de las fiestas que van a comenzar en escasos días. Van a pasar de nuevo, se van a congregar amigos para acercarse, para convivir en una semana festiva. Antes del inicio festivo, el Ayuntamiento de Castejón nos ha invitado a estar en esta plaza estupenda, en donde vamos a celebrar este programa. Hoy, arrancando semana, este programa se va a poder escuchar este lunes 26 de junio. Nos encontramos grabándolo el domingo y para nosotros estamos contentos de estar hoy aquí en Castejón. Así que agradecemos al Ayuntamiento de la localidad, hoy su alcalde con nosotros, David Álvarez. Gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, Paul. De verdad, a ti y a todo el equipo por el trabajo que hacéis. Y si me permites, quiero aprovechar por reconoceros vuestros 10 años en antena. Enhorabuena por el 10º aniversario. Son 10 años de trabajo, 10 años que no son fáciles. Ahí seguís y mucho ánimo para continuar. Para continuar contando historias que tienen que ver con localidades que van a comenzar sus fiestas. Y hoy también nos encontramos con el concejal de festejos, Enrique Suárez, que ha dormido pocas horas porque ayer pues tuvo que estar en los actos como un concejal que al final le gusta que las cosas salgan bien. Don Enrique Suárez, concejal de festejos, bienvenido y gracias por invitarnos también. Buenos días. Como ha dicho David, lo primero, felicitaros a vosotros por el aniversario. Y como dices, bueno, al final el concejal de festejos tiene que estar en los actos, entonces sean pronto o tarde. Pues fue ayer cuando comenzaron los actos prefiestas y lo cierto es que también teníamos una noticia, saltaban las alarmas de que durante la trashumancia tres vacas se habían escapado, pero afortunadamente dieron con ellas. Enrique, los actos de vacas que siempre son los principales y los que más atractivo tienen, ¿no?, para las personas. Y además una ganadería que había sido la ganadora de... la que viene hoy, que tiene que ver con Arriazu, que es José Arriazu, el que ganó el concurso, es el que viene hoy, no sé la ganadería de ayer. Eso es. Comentar que ayer era una transhumancia de vacas de casta o de raza vileña, que no son vacas bravas, porque en los medios venía que se habían escapado tres vacas bravas. No era así realmente, sino fueron tres vacas de este tipo de encaste que no son bravas y por suerte, bueno, se pudieron recoger y están descansando en sus corrales. Y como comentas, hoy tenemos luego un encierro de la ganadería de José Arriazu y este encierro de prefiestas es el premio como ganador del concurso de ganaderías del año pasado. Será hoy a las 7:30 de la tarde, estamos en domingo, como estamos hablando, y ayer también se hacía una cena homenaje que queríamos, antes de meternos de lleno con este programa, que este programa, ¿cómo se llama? Castejón destaca a sus colectivos. Ese es el motivo por el que hoy nos encontramos aquí, por el que se ha querido realizar este programa. Vamos a poder conversar y conocer a diferentes asociaciones y colectivos para que nos cuenten de primera mano las actividades que han desarrollado, que van a hacer durante las fiestas y animar a algunas de las personas que se pueda apuntar a los actos. Pero antes de finalizar, Enrique Suárez, concejal de festejos, esa cena homenaje muy emotiva y también un concierto lleno de emoción, ¿no? Así es, pues ayer celebramos una cena y un concierto en homenaje a nuestro amigo Pachi, amigo de muchos de los que estamos aquí, una persona que pues desgraciadamente falleció el año pasado y que estaba muy integrada en el pueblo, participaba con el grupo de música Cerco. Y bueno, pues ayer se preparó un homenaje que fue muy emotivo. Esta plaza estaba a reventar de gente y se vivió, pues bueno, una noche muy, muy emotiva. Es así, es lo que tienen los reconocimientos a personas que ya no están con nosotros, pues que tienen esa emoción, pero qué duda cabe que engrandece a las localidades que quieren destacar a personas involucradas, comprometidas con una localidad. Y así lo han hecho, y es el motivo también de este programa, alcalde. Queréis destacar la actividad de vuestros colectivos y todo lo que trabajan, el tiempo que dedican a que todas las cuestiones que organicen salgan bien. Sí, así es. Queremos destacar y queremos reconocer realmente el trabajo de todos los colectivos que tenemos en nuestro pueblo, de la suerte que tenemos de tener la inmensa red asociativa con la que cuenta Castejón, tanto a nivel cultural, deportivo como social. Y bueno, que queremos, aparte de, pues bueno, darles también opción a que compartan con nosotros esta mañana de hoy tan especial, porque realmente es de agradecer el trabajo que hacen desinteresadamente durante todo el año para fomentar los valores del deporte, de la cultura, de la integración social en nuestro pueblo. Y que de hecho lo que hacen todos los colectivos es mover a muchísima gente, ¿no? Y sobre todo a muchísimos peques también, que es también muy muy importante. Y este programa, pues como tú decías, es en honor a ellos, es por ellos, es para ellos y es para reconocerles la gran labor y el gran trabajo que hacen durante todo el año. Y durante este programa de radio también, desde el museo, todos los niños se pueden acercar al taller de fiestas del museo en la puerta del mismo, que ya ha comenzado, van a poder realizar un pañuelico de las fiestas. Así que cualquier niño o niña que esté por aquí y que le apetezca participar en un taller, pues va a comenzar en nada, y cualquier persona que le apetezca acercarse van a estar realizándolo. Y es que hoy es un día también en el que vais a querer hacer la presentación del gigante. Una mujer, qué sorpresa, que esto no se sabe absolutamente ni el nombre ni cómo va a ser, y están todos esperando a que se conozca. ¿Qué me podéis decir de este gigante que se va a presentar? Bueno, pues como dices, realmente es una sorpresa y pocos datos tenemos. Luego, supongo, está por ahí el presidente de la asociación, igual puede dar algún dato más tarde, pero la verdad, pues eso, una sorpresa. Una sorpresa, como también lo serán algunos de los reconocimientos que se darán esta tarde también con el concurso de carteles, los pañuelicos de los recién nacidos en el año 2016, como también de los quintos de hace 25 años, del año 2017, la corporación infantil, las placas homenajes y, como ya avisábamos, hoy a las 7:30 de la tarde, la ganadería de José Arriazu estará en Castejón. Enrique Álvarez, concejal de festejos, ¿algo que decir sobre las fiestas que cada vez queda menos y que imaginamos que el objetivo es que todo salga bien y que todo el mundo lo disfrute? Así es, ya, bueno, nos queda ya un día prácticamente y estamos ya con los nervios a tope. Y bueno, y sobre todo agradecer, ¿no?, a las personas que colaboran activamente en la realización del programa, que dan sus ideas, sus opiniones, sus críticas cuando es necesario. Y sobre todo a la gente que participa en los actos. Agradecer a aquellas personas pues que no se van de vacaciones y a aquellas personas que, por ejemplo, llevamos para el almuerzo del Día del Cohete llevamos más de 300 vales vendidos, para la comida popular llevamos más de 200. Y bueno, está un poquito más flojo el tema de la comida del Día de la Mujer, pero yo creo que al final se apuntarán. Gracias, don Enrique Suárez, concejal de festejos del Ayuntamiento de Castejón. Fuerte aplauso para él, por favor. Y nos vamos de lleno a conocer a los colectivos para destacarlos. Vamos a comenzar por la Asociación Asamblea de Mujeres de Castejón. Vamos a poder hablar con la presidenta en funciones. Nos decía que no soy la presidenta, que estoy en funciones. Carmenchu Mauleón, bienvenida. Carmenchu, ¿cómo estás? Hola, bien. Primero, felicitaros también por los 10 años, Y nada, pues aquí estoy de presidenta en funciones. ¿Cuántos formáis la asociación y cuál es vuestra actividad, ¿no? ¿En qué estáis sobre todo enfocadas durante el año? Bueno, pues la asociación somos 8 en la asamblea y luego pues mujeres de 300 y 400 andamos. Entonces, bueno, pues nuestra función durante el año, realizamos viajes, hacemos charlas como risoterapia, pues sobre el cáncer de mama, cosas relacionadas sobre todo con la mujer. Para llegar a las fiestas, hacemos una comida, colaboramos con el ayuntamiento en la comida que se realiza para las mujeres, porque es para todas las mujeres del pueblo, no solo de la asociación. Entonces, pues sí, colaboramos con una rifa, con cosas así, ayudamos en lo que podemos. Luego colaboramos en otros actos, como fue ayer el cross, o en dar almuerzos, etcétera, etcétera. En todo lo que se puede, colaboramos. Una de vuestras funciones, por lo que estoy hablando, es colaborar en lo que pide el ayuntamiento. David, ha sido a gusto, ¿no, alcalde? Es un lujazo, pero quiero resaltar en este caso a la Asociación de Mujeres, porque estamos hablando con ellas. La colaboración, la gran actividad que tienen durante todo el año. O sea, no es la colaboración, sino que la propia asociación durante todo el año son súper activas, organizan un montón de actos y de excursiones y de charlas, como ha dicho Carmenchu, pero te vas a encontrar con que todos los colectivos de este pueblo llevan esta dinámica. Son tan activos, son tan organizadores y sobre todo son tan colaboradores. Da gusto y es un placer porque ahora contamos también con Ángel en la mesa, con el de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, y luego tendremos oportunidad de charlar con los demás colectivos. Y todos siempre se brindan a colaborar, a participar, y la verdad es que es un lujazo, y es de agradecerlo. Pues vamos a saludarle ya. Estamos hablando de la Asociación Castejonera de Jubilados y Pensionistas. Don Ángel Mari Herrero, bienvenido. Gracias. A ver, le subimos el micrófono. Gracias y también enhorabuena por los 10 años. Oye, ¿cómo están los pensionistas y jubilados de Castejón? ¿Qué nos pues puedes decir? Algunos mejores y otros peores, pero bueno, todos bien, todos bien. Dentro del año entendemos que hay épocas que os gusta disfrutarlas más, que organizáis más cuestiones. Bueno, cuéntanos. Durante el año, además de un curso de psicología que hacemos, tenemos bastantes juegos, como son juegos de petanca, tanto de primavera como de otoño, juego de bolos y de rana. Hemos intentado montar un juego de rana que llevamos varios años, que estaba un poco obsoleto, que no se usaba, pero por lo menos lo estamos usando. Y para el que no conozca el juego de la rana, es súper entretenido. O sea, meter la moneda en la boca de la rana es el premio que más tiene. Y meterla, luego intentarlo. Pero la medida, que más o menos, ¿qué medida hacéis de lanzamiento? Porque suele ser aproximadamente unos 6 metros. 6 metros, o sea, que ya son metros, ¿eh? Ya son metros. Que no, porque al final si te pones a 2 metritos, bueno, aún puedes tenerlo. Si, pero si la pones encima de la boca, entra, pero si no, es muy difícil. Oye, ¿cómo os organizáis? ¿Dónde os juntáis? Juntamos en un árbol que nos cede el ayuntamiento y ahí es donde realizamos todas las actividades. Entre ellas son dos viajes de vacaciones al año, uno en primavera y otro en otoño. Hacemos dos excursiones de un día en verano y luego, yo como he comentado, un curso de psicología. Aparte, mucha colaboración con el ayuntamiento y lo más principal que tenemos es el tema de podología, que los médicos a los abuelos les mandan a andar. Pero la podología no está contemplada en la seguridad social y si no les ayudas, mal van a poder andar. Y traemos cada 15 días, traemos una podóloga que realiza unos servicios cada 15 días. ¿Y de esa forma podéis seguir caminando? Alguno podrá caminar, otros tampoco, pero bueno. Y además, entendemos también desde la Asociación de la Asamblea de Mujeres, Carmenchu, que problemáticas son comunes, ¿no? Que una mujer puede tener un problema, pero otra lo tiene parecido y entre vosotras también os ayudáis a resolverlos, ¿no? Sí, aparte también se ha hecho algún curso pues de psicología, sí, también para estas cosas. Luego nos juntamos, la asamblea nos juntamos los lunes y también puede acudir quien quiera, pues también para aportar ideas, para si tiene alguna queja o alguna cosa. Y eso, y vamos a realizar pues algún viaje ahora después del verano, más cursos y el cineforum. A ver, ¿qué es eso del cineforum? ¿Cómo funciona? Eso, Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, ¿cómo funciona el cineforum? ¿Es cine al aire libre o comentáis la película cuando la veis? El cineforum se hace desde hace muchos años ya. Otras asambleas ya lo seguían haciendo y es dos películas al año que van relacionadas, que siempre se habla algo sobre el tema de la mujer. Uh-huh. Es en el cine y luego después de la película pues dan una charla explicando sobre un poco película. El tema y se hacen todas las preguntas que crean convenientes. Y ya si nos metemos de lleno en las fiestas. A ver, ¿qué esa comida? ¿Qué día es? ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? ¿Hasta qué día hay tiempo? ¿Y en qué va a consistir el día? Que me han dicho que lo vais a pasar muy bien. Bueno, se celebra el día 30 de junio. Nos reunimos a las 11:30 en la plaza del ayuntamiento. Habrá un lunch. Se tirará el cohete anunciador del Día de la Mujer. Y acompañará la charanga. Pasaremos también, haremos un acto religioso en la iglesia y luego pues iremos con la charanga por el centro del pueblo hasta la hora de comer. Uh-huh. Y por lo tanto, un día completo. Sí. Luego, después de la comida, tenemos música. La comida es en la plaza del ayuntamiento. Os animo a todas las mujeres a que os inscribáis. Aún queda un día, va a ser un día estupendo porque se prevé unos 23, 24 grados. Y después de comer, pues ya sabéis, pues fotocol, música, rifa, etcétera, etcétera. Luego las que queramos iremos a la plaza y, en fin, pues a bailar y a disfrutar de lo que se trata. ¿Y cómo se pueden apuntar? Cuéntanos un poco. A ver, bueno, tenéis todavía en la Casa de Cultura, tenéis mañana de 9 a 1, tenéis todavía para apuntaros, ¿eh? Con Silvia o con Ángel. Venga, animaros, chicas, claro que está sí. Muy bien, hombre. Os animo a la comida y a que las que no seáis socias, pues animaros también a que os hagáis socias, a que aportéis ideas, a que pues un poquito más de gente, a pues eso, juventud, también se necesita mucha ayuda. Una por una, sobre todo lo que estás diciendo es que las cosas, cuantas más personas estéis realizando los actos, mejor, ¿no? Sí. Mejor, mucho. En el caso de los jubilados y pensionistas, ¿cómo preparáis estas fiestas? ¿Alguna novedad que quieras compartir con la los... La única novedad es un concurso de degustación de calderillos, que lo hacemos el día 29, que es jueves, y en el cual ya están todos apuntados. ¿No se puede apuntar nadie más? Si quieren que vayan a la piscina, pero desde luego ya no tenemos oficina. Estamos ya de vacaciones, estamos de fiestas. ¿A qué hora va a ser ese concurso? ¿Hay el concurso algún premio? Es a partir de las 2 de la tarde. Uh-huh. Cada uno puede hacer lo que quiera, concurso de paellas o concurso de calderillos. ¿Día 29? Día 29, a las 2 de la tarde se hace la prueba. A las 2 ya presentado. A las 2 la prueba. Nada de las 2 y cuarto. No, a las 2. A las 2 de la tarde tiene como que... Como jubilados alguno quisiera a la 1, pero bueno, normalmente es a las 2. Bueno, pues algo más que decir a vuestros asociados que te apetezca compartir con ellos, Ángel Mari. ¿Alguna? Pues hombre, que somos casi 500 socios, pero hay más jubilados en Castejón. Y se podrían apuntar y también colaborar, porque tenemos verdaderos problemas para poder renovar las juntas. Pero bueno, eso es común en todos los pueblos. Pero no pasa nada por recordarlo, ¿no? No pasa nada, ¿no? No pasa nada por decir que si a alguien le apetece colaborar. Y además, en muchas ocasiones, no sé si sucede en Castejón, es algo muy ribero, pero decimos, esta asociación es que no hace nada. Pero bueno, pues si te apetece hacer algo, ¿verdad? Acércate a esta misma asociación. Colabora, ayuda y apúntate. Porque como ha dicho la Asociación de Mujeres, están encantadas también con venir, recibir a las personas que quieran decir lo que quieran. Exactamente. O sea, está abierto para todas las mujeres. Todas, jóvenes, mayores, de todas las edades. Se necesita de todo. Pues agradecemos a estos dos primeros invitados. Fuerte aplauso para Carmenchu Mauleón, también acompañada por Carmen Belaza. Y también agradecemos la presencia de Ángel Mari Herrero. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en este programa especial de colectivos y vamos a poder saludar, ya sentado también, tenemos en estos momentos a Jesús María Jiménez, que viene en representación de la Asociación Coral Virgen del Amparo, a quien ya le podemos saludar. Bienvenido, don Jesús Mari Jiménez. ¿Cómo se encuentra, caballero? Muy bien, gracias. Bueno, nos han hablado que pertenece a varios colectivos. Exacto, sí. Concretamente, este año estamos invitados a representar una obra, a cantar una obra que hizo nuestro director sobre la vida de San Francisco Javier. Nos han invitado para el 3 de diciembre al auditorio de Javier, precisamente. Entonces, ya la cantamos en Cintúrigo, la hemos cantado en Castejón y parece que ha tenido bastante éxito y nos han llamado a hacerlo también allá, a representarla en Javier, en el pueblo del Santo. ¿Cuántos formáis parte de la Asociación Coral Virgen del Amparo? Pues la verdad es que estamos en horas bajas, ¿no? Porque una coral con 18 componentes, 19 contando el director, pues la verdad es que muy poca cosa. Para hacer polifonía sería necesario tener bastante más componentes, pero parece que es ser que la gente no se anima. Yo desde aquí ya pues pediría, me aprovecho claro que sí, de la ocasión y pediría que la gente se animara a formar parte de este colectivo, que es muy agradable y muy gratificante el cantar. Y otra de las cuestiones también, que además se aprende, ¿eh? Además, exacto. Además aprendes, además de pasar un buen rato. Y en cuanto a relaciones sociales y con la gente y demás, también es muy interesante. Cuando va una... Porque al final todos sabemos que tenemos muchas ganas de cantar, que nos ponemos en la ducha y cantamos de maravilla. El alcalde el primero, se está sonriendo, pero luego dices, oye, me gustaría cantar mejor o me gustaría aprender a hacer... En fin, que para eso está usted también, que en muchas ocasiones entendemos, don Jesús Mari, que pues habrá personas que tengan más o menos habilidades, pero que cada uno tiene su papel. Ah, pues sí, en principio no es necesario quizás saber música, pero sí que es importante, muy importante tener oído, claro, porque incluso eso se puede educar y como todo, la educación es a través de pues el trabajo y la constancia, ¿no? ¿Pero tienes algún caso así que te ha llamado la atención, que de repente haya venido una persona que jamás se haya acercado a una coral y poco a poco ves cómo evoluciona? Sí, bueno, suele pasar a veces, la gente se puede diferenciar entre un oído melódico o armónico. Hay gente que tiene su oído melódico y cuando canta, canta él solo y canta bien, perfectamente bien. Pero claro, cuando está junto a otras voces, pues la tendencia es ir con otra voz, o si es bajo, o coger notas, aunque no desafine, coger notas más fáciles para él, más asumibles, ¿no? Entonces sí que suele pasar. Y en otros casos, pues al final se acoplan y sale bien la cosa, ¿no? Claro, y lo vas practicando y te va saliendo mejor y te va saliendo exacto. Mejor. Exacto, y quitar miedo que no, tampoco es para tanto. Pues nos dirá, repetirá de nuevo, antes de ir con los siguientes, le pediremos, bueno, te lo vamos a decir ya, que nos repitas ese día de la actuación y en fiestas si vais a tener alguna actuación también durante el periplo festivo. Sí, en fiestas como Coral Virgen del Amparo, como el nombre indica, ¿no? Pues el día 27 cantaremos la salve en concreto, como no había una salve para nuestra población o para nuestra iglesia, nuestra patrona, pues le dijimos al director que nos hiciera una, o sea, al director, perdón, al director de la coral, que hiciera una salve. Y hoy, este año, estrenaremos salve nueva. O sea, que os animo a que vayáis, creyentes y no creyentes, porque al final también es interesante, la música sacra no deja de ser interesante, seas tú creyente o no. Y creo que puede ser, por lo menos a mí me gusta mucho y creo que vais a disfrutar escuchándola. Pues vamos a repetirlo, que va a ser novedad una de las presentaciones que se van a dar hoy, que nos lo está contando en primicia, sí. Y que nos vamos a encontrar una... El martes una salve nueva, el día 27, y luego el 3 de diciembre cantaremos la obra que hizo nuestro director en Javier, en el pueblo natal del Santo. Allá cantaremos una obra que es teatralizada también, que por cierto nos apoyó el grupo de teatro de Castejón, y que yo creo que estuvo muy bien, aunque si lo digo yo no tiene gran valor, ¿no? Bueno, pues además de hoy hablar con don Jesús María Jiménez de la Asociación Coral Virgen del Amparo, vamos a poder conversar, como ya saben, con la Asociación de Escuela de Jotas, vamos a poder conversar con Maribel Muñoz, que ya está también con nosotros, y con la Asociación de Comparsas de Gigantes y Cabezudos, que no sé por qué, pero están más nerviosos de lo normal. Hoy es un día especial para ellos. A ver, Javier Los Arcos es el secretario y Miguel Ventura es el presidente. ¿Qué supone el día de hoy para vosotros? Contarme, presidente, Miguel Ventura, a ver, cuéntanos qué supone hoy este día en el que nos encontramos. Bueno, lo primero, buenos días. Y nada, hoy va a ser un día especial para nosotros porque vamos a presentar la segunda giganta. Vamos a hacer el estreno de la giganta, que es a las 13 del mediodía, a la 1 del mediodía. Y va a ser aquí mismico vamos a hacer la presentación. Que hemos preparado unos bailes para unirla al grupo y con los críos y todo. Está también el secretario, que es más jovencillo, Javier Los Arcos. Javier, la primera vez que bailaste un gigante, recuérdalo un poquillo cuando lo veías tan alto y decías, pero aquí me voy a tener que meter yo, esto voy a tener que hacer bailar. Sí, bueno, la primera vez que me metí en un gigante, bueno, fueron un poco nervios también porque tenía miedo a que se me venciera y esas cosas, pero bueno, con un poco de paciencia, y tiempo, en el mismo día ya está fuerte, fui cogiendo, ¿no?, práctica y no... Y se fueron calmando los nervios. ¿Cuántos, presidente, cuántas personas formáis la Asociación de Comparsa de Gigantes y Cabezudos? ¿Cómo ensayáis? Estamos ya en los días previos. Hoy es vuestro día. Entendemos que cada vez está teniendo más presencia. ¿En qué estado se encuentra vuestra asociación, vuestro colectivo? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, ahora, hoy en día, como asociación, nos registramos el 30 de marzo del 2015. Y llevamos poco más de 2 años, la verdad. Y año por gigante, la verdad que estamos consiguiendo pues bastante. Y a fecha de hoy estamos 230 socios, de los cuales 50 son niños. Y el resto, que son 190, pues hacemos una aportación anual de 15 euros al año, que es un precio simbólico. Al final, no estás haciendo una cuota muy grande, al final es 1 euro al mes, más o menos. Y la verdad que el pueblo está respondiendo. Tener 250 socios y tener 16 bailadores para los gigantes grandes y ensayar los jueves, que ensayamos de 7 y media a 9 de la noche, y al final hay días que nos juntamos 15 niños y 16 adultos, pues es de agradecer. Las cosas parecen que van funcionando y por lo menos lo intentamos hacer bien. Cuando habláis de los niños, ¿qué es lo que hacen los niños? Los niños bailan mejor que nosotros los gigantes. Y ahora, para muestra un botón, ahora aquí a las 13, los primeros que van a bailar van a ser los niños. Niños, pero de 4 años, de 6 años y de 7 años. Una de las tradiciones que poco a poco más se ha metido en los pueblos, ¿no? El hecho del chupete con el gigante, de que vean el gigante y ya el ambiente festivo se multiplica, alcalde. ¿Cómo valoras esta asociación, este colectivo? ¿Cómo valoras este colectivo, el de los gigantes? Pues a este colectivo, la verdad es que hay que reconocerle, lo ha dicho Miguel ahora mismo, son 2 años. Hay que reconocerle que en 2 años han hecho una labor, un trabajo impresionante. Impresionante en el sentido, lo primero, que sin ellos y sin ellas, a día de hoy, en Castejón, seguiríamos teniendo los gigantes en una esquina, guardados y cogiendo polvo. Y gracias a ellos, en 2 años el trabajo que han hecho con ganas, con ilusión, con cariño, con amor y con participación de un montón de gente colaborando con ellos. Han conseguido no solo sacar a los gigantes a la calle, sino crear una asociación, hacerla crecer en 2 años hasta los números que ha comentado Miguel. Uh-huh. Sigue creciendo y bueno, y hoy, el día de hoy es súper especial, no solo para ellos, sino para nosotros, porque nos van a ofrecer una nueva giganta, que va a acompañar al anterior gigante, al ferroviario, que además es un gigante muy bonito y que a algunos nos encanta porque habla de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia del ferrocarril en Castejón, en nuestro pueblo. Y qué decirles, ¿no? Pues reconocerles pues todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y lo que han llegado a hacer en 2 años, en tanto a Miguel como a Javier, como a toda la Junta y como a toda la asociación en general. Pues lo vamos a ver en nada, pero antes de despediros vamos a recordar los gigantes en total que son los que forman en este momento vuestros bailes y qué tipo de bailes hacéis. Pues mira, hoy vamos a sacar 4 gigantes pequeñicos, 4 medianos y los 3 que ya están estrenados, digamos, que son 2 del ayuntamiento, que son los Reyes, y un ferroviario. Y hoy la figura nueva, que nadie sabe cómo es aún. Y lo que sí os he recordado, que el día 1, el sábado que viene, vamos a preparar junto con el ayuntamiento una gigantada, en el cual nos juntamos 6 pueblos más nosotros, y va a haber 22 gigantes por las calles de Castejón bailando, que para ser un Castejón 22 gigantes, la verdad que está bastante bien. Y esto saben por qué sucede, porque cuando se hace la actividad, vosotros también vais a otros pueblos para colaborar. Os llaman de un pueblo, pues allá que van los de Castejón. Que os llaman a otro, allá que van los de Castejón. Que si no, no vendrían. Que eso hay que decirlo. Y que para ir a un sitio hay que organizarse, cómo transporto el gigante, cómo lo llevo, cómo lo traigo. Esas cosas funcionan así. Correcto, así es. Entonces al pueblo que vas, él te devuelve la visita. Y al final, que lo que se trata es de pasarlo bien. Y los gigantes es lo que dices. Los gigantes ahora están en auge. Y aquí en Castejón, pues la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? ¿Y los gigantes que bailan? Pues bailan en muchas ocasiones. Bailan jotas y las jotas de Castejón tienen una presidenta o una persona que está aquí con nosotros, que se llama Doña Maribel Muñoz, que está ya sentada. Doña Maribel, bienvenida a este programa de Castejón Destaca sus colectivos. ¿Cómo se encuentra, señora? Hola, buenos días. Eso de doña me ha llegado al alma. ¿Cómo se nota que soy la más mayor del grupo, eh? ¿Os habéis dado cuenta que, eh? A ver... Pero ¿cómo recibimos a Maribel? Gracias. Le damos un fuerte aplauso, ¿eh? A esta jotera, que tanto hace... ¿Qué sería la Ribera sin la jota y más concretamente Castejón? Cuando hablamos con Serafín Ramírez, nos cuenta historias de joteros históricos de Castejón, de cómo ha ido prevaleciendo, de cómo se han creado jotas, de cómo se ha plasmado la poesía en estas letras. Pues sí, hemos tenido mucha suerte. Pues os puedo decir que a día de hoy, en el mes de marzo, cumpliremos 30 años de Escuela de Jotas. Son muchos años, ¿eh? Son muchos años. Siempre colaborando también con el ayuntamiento, porque fue el ayuntamiento que entonces estaba en Castejón el que me animó a cuando yo, me retiré del grupo Navarra Canta, al cual pertenecí, de Tudela. Y desde entonces aquí estamos. Y estoy orgullosísima porque es que nunca, nunca han faltado personas para venir a la Escuela de Castejón. O sea, es que no se puede quitar. Es que, aunque yo me quiero ir, ni encuentro una persona que me sustituya, que yo creo que la hay, lo que pasa es que son muy vagos, ¿sabes? Son muy señoritos. Pero, sí, los hay porque aquí se ha creado una cantera jotera maravillosa, eso lo puedo decir bien alto, y ya son grandes profesionales algunos. Y los que no, pues están encantadicos, bueno, que también estas fiestas lo vamos a demostrar. Cuéntenos qué vais a hacer en las fiestas. Bueno, pues en fiestas también siempre en colaboración, hacemos una ronda jotera, cantamos en colaboración con la coral, cada año pues cantamos uno la misa de patrón y patrona, nos toca, y si también cantamos en la residencia para los mayores, en fin, si nos requieren, pues ahí estamos. Y aparte, pues si nos llaman por ahí, también salimos, también hacemos actuaciones. ¿Cuántos formáis parte de vuestra escuela? Ahora mismo somos 35 personas, incluida la rondalla, porque somos joteros y la rondalla, que es importantísima, porque sin ellos no podría ser. ¿Y cuántos días en semana ensayáis? En fin, cuéntanos un poco ese ritmo. Por norma, claro, yo como estoy jubilada y tengo tiempo, pues tengo 3 días de ensayo y los divido por edades. Y así para mí es mejor y para ellos también. Después nos juntamos todos cuando requiere la ocasión, pero bueno, son 3 días, ¿eh? Para los chiquitines, que los hay desde 5 años hasta 6 o 7, 8. Después hay jóvenes, jovencitas ya de 14, 15, 16, ¿eh? esas que ahora me van a fallar porque son grandes estudiantes y se nos van del pueblo, han sacado la selectividad. Eso me ha tocado vivirlo en muchas ocasiones, después de 30 años, ¿sabes? Que la gente joven pues se tiene que marchar porque es su vida. Pero nunca olvidan, ¿eh? Siempre vienen. Ahora aquí estarán conmigo en fiestas y con la escuela dando todo lo que saben. Bueno, hace poquito también lo hemos demostrado, hemos hecho el fin de curso en colaboración con los gigantes, en colaboración también con el grupo de danzas de Castejón. Otras veces incluido hemos actuado casi todos los colectivos del pueblo cuando es una fiesta especial, un aniversario de cualquiera de nosotros, pues nos juntamos y eso es maravilloso. En un pueblo pequeño, bueno, pequeño, digamos como Castejón, pues cuando estamos todos juntos es, bueno, es para ponerte los pelos de gallina, de ya, verdad. Ya la están escuchando. Se llama Maribel Muñoz, como ya ha comentado, componente de Navarra Canta. Y en la gala de Radio Tuela, en donde el Ayuntamiento de Castejón se recibió un reconocimiento por participar en el ciclo Ribera Escena 2017, junto con otros ayuntamientos como el de Ablitas, Cabanillas, Cascante, Corella, Cortes, Fustiñana, Monteagudo, Ribaforada, Tudela, Valtierra y Villafranca, que fueron todos ellos los que hicieron este ciclo en el que dieron ocasión a grupos de teatro amateur de poder ir a esos escenarios. Serafín Ramírez, que es el director del programa La Jota, es la persona que decide a quién se le da el premio La Jota de este año. Bueno, pues nos llegó a emocionar a todos. Ustedes ya lo conocen, tienen un privilegio porque es de su localidad, es de Castejón. Sí, sí. Cantó dos jotas, pero una de ellas, se me están poniendo los pelos de punta solo de recordarlo, la facilidad que tiene para llegar a los corazones, Alejandro. Es, mira, no es alumno mío, porque Alejandro a los 4 años ya quería pertenecer a la escuela de jotas y resulta que yo estaba trabajando y no podía, hasta las 8 de la noche no podía atender a todos los que querían venir. Y entonces pues decidió irse a otra escuela que sí, que admitían a niños más pequeñines, pero no dejamos de reconocer que es un orgullo, que es que este niño sea de donde sea, es que canta, es que vamos, es un prodigio. Es un prodigio. Los hay en Castejón, hay muchos que cantan muy bien, ¿eh? Y mayores también. Aquí tengo, que le da mucha vergüenza subir, aquí tengo al alumno más antiguo, que es José Luis Jiménez Pradilla. Es el más antiguo que tenemos en la escuela, porque los hay así de mayores y, como ya te digo, ya también hasta más chiquitines. Pero estoy satisfecha porque por haber comenzado esta actividad en Castejón, la verdad es que el nombre de Castejón en cuanto a jotas, pues también se deja oír por ahí. Y mucho. Sí. Sí. Y mucho, la verdad es que sí. Pues ya han escuchado una nueva mesa de colectivos. Les dejamos ya a la Asociación de Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Han estado con nosotros su presidente Miguel Ventura y Javier Los Arcos. Gracias de verdad por asistir a este programa que el Ayuntamiento ha querido destacaros y que no nos queda nada para presentar a la giganta, el nombre que nadie lo conoce, salvo vosotros. Nada, no nos queda nada, así que os invitemos a todos ahora en breves momentos para que veáis los bailes y para que veáis también a la giganta, ¿vale? Gracias a la Asociación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Gracias también, como hemos podido hablar, con la Asociación Coral Virgen de Milagro, don Jesús María Jiménez, al igual que a doña, estábamos hablando de Maribel Muñoz. Gracias de verdad a los tres. Un fuerte aplauso para estos tres colectivos que engrandecen Castejón. Continuamos con más colectivos que vamos a poder conversar con ellos. Se van a sentar ya en el siguiente espacio. Vamos a poder hablar con la Agrupación Municipal de Música. Vamos a poder hablar con Octavio Caballero, director de la Escuela de Música. Y se ha sentado también otra mujer en la mesa, que se llama Isabel Garde, que es de la Asociación del Coro Aromas del Ebro, ¿eh? También, si antes hablábamos con una coral, pues vamos a poder conversar con otra. Pues va de música esta mesa en la que nos vamos a encontrar con varios componentes. Por un lado, como ya hemos saludado ya, le vamos a volver a dar la bienvenida a don Octavio, que está con nosotros. Pues empiezan las fiestas de Castejón y entendemos que para vosotros, pues bueno, como es uno de los actos destacados, los ensayos se aumentan tanto en cantidad como en calidad, porque ahora tocan los días grandes, Octavio. Pues sí, a partir de la Semana Santa empieza ya a moverse pues la procesión, lo que son las fiestas, ¿no? Entonces sí que se echa, y como es el final de curso además, sí que se echan los ensayos y trabajo excesivo, o sea, no hay hora ni en casa para preparar, ni ensayos. El fin de curso de los chavales de la escuela también es complicado, tienen que venir a ensayar, tienen que estudiarse las canciones, en fin. Que es un lío. Un montón de... Que es un lío. Y los niños también labor. Tienen que terminar los exámenes. Claro. O sea, que al final hay que compatibilidad, ¿verdad? Y luego la música, pues, no es cantar una canción y ya está. Hay que estudiarse la partitura y eso es más complicado, ¿no? Para todo. ¿Cuántos componéis esta banda municipal? La banda municipal la componemos unos 30, 32. Pero vaya, es difícil juntar a los 32 porque... Pues están estudiando fuera, en la universidad o... Pero bueno, cuando lo hacéis, pues que estáis más o menos ese no, hombre, ensayamos cuando... ensayamos los martes y los viernes. Y normalmente pues solemos estar pues entre 15, 20 o así. Uh-huh. Claro, también coincide con el fútbol. Y es más fácil ir al fútbol, no hay que estudiar ni nada. Entonces, claro, se les ponen el horario a la misma... A la vez que la banda, y es complicado juntar a todos. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de esta agrupación municipal, Octavio es el director de esta escuela de música, que intenta, pues bueno, compatibilizarlo y que todos los niños, niñas y personas que poco a poco van evolucionando vayan seleccionando sus instrumentos y lo vayan mejorando. Y como hablamos también, pues de las escuelas de música, también van naciendo otras agrupaciones, como por ejemplo la charanga. Adrián Echarri está con nosotros. Adrián, entendemos que saldríais de la escuela de música y poco a poco os formasteis como charanga. Sí, bueno, buenos días. Esto fue un poco peculiar cuando formamos nosotros la charanga, ¿no? Tengo que darle las gracias a Octavio porque sin él esto no hubiese salido adelante, aunque se ha cortado un poco. Seguimos muy pocos de los que empezamos y bueno, contento. Yo he seguido en la banda y aprovechando que empezamos con la charanga, pues he llegado hasta la banda y quiero agradecer a Octavio otra vez el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y querer decir ante todo que ahora que hay un montón de colectivos, que verdaderamente al que le guste el colectivo que sea, que se apunte y lo disfrute porque es algo que merece la pena y lo va a disfrutar. ¿Y en fiestas qué? ¿Descansáis o trabajáis? En fiestas, ¿qué quieres que te diga? Descansamos poco, trabajamos, disfrutamos, hace de todo. Y a gusto, ¿eh? Además. O sea, tocamos, salimos... Comemos, cenamos, de todo un poco. ¿Cómo os llamáis? Pues nosotros somos ahora Charanga Escuela de Música, ¿no? Porque lo que te he comentado, la charanga vieja, pues motivos de la gente de trabajo, de estudio, ¿no? Que no está un poco aparcada. Nos ensayamos casi y tal. Pero bueno, intentamos el año pasado retomarla un poquito y parece que se ha quedado la cosa colgada otra vez, ¿no, Octavio? Animar a los míos también, a los de la charanga vieja, que joder, que se animen y que vengan. Hay que animarlos para que vuelvan. Para que vuelvan. Estas cuestiones en muchas ocasiones, cuando se hace un aniversario, el 20 aniversario, el 10º aniversario, se empiezan a llamar a personas y como que ese sentimiento de pertenencia a cualquier colectivo vuelve y dice, sí. Bueno, pues por ser el aniversario y luego hay algunos que se quedan, ¿eh? Sí, yo creo que al final la gente que ha estado en un colectivo varios años, yo creo que cuando llega un aniversario están encantados de colaborar con la asociación que haya pertenecido, ¿no? Yo creo que sí, que todas las personas tendrán ese gusanillo dentro. Vamos a ver de qué forma también se encuentra la asociación Coro Aromas del Ebro, porque ya está con nosotros doña Isabel Garde. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra, señora? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues Buenos días a todos. Hemos visto que también hay otra coral, hemos visto que la música en Castejón, pues bueno, que compromete a muchas personas y que se os encuentran con ganas de seguir practicando lo que más os ilusiona, ¿no? Pues sí, nosotros somos la Asociación Coral Aromas del Ebro y, bueno, somos un coro de personas adultas mayores, entre otras cosas porque los jóvenes tampoco quieren acercarse. Desde aquí animo a todo el mundo y bueno, nos encantaría. Y somos un grupo solo de mujeres también, pues porque los hombres no quieren acercarse. Entonces, ¿no es por otra cosa? No es por otra cosa, ni muchísimo menos. Entonces, pues bueno, como tal agrupación, son personas sin conocimientos musicales de ningún tipo y que se esfuerzan, que hacen todo lo posible y que, bueno, pues ahí estamos, que hemos logrado mucho desde que empezamos ahora y nuestro objetivo no va a ser nunca ser una coral, ni muchísimo menos, sino nuestro objetivo va a ser seguir trabajando, hacerlo lo mejor posible, ir adquiriendo cada vez más pues hábitos musicales y colaborar en todo lo que el pueblo nos pide y el ayuntamiento nos pide. de vuestra actividad en estos momentos? ¿En fiestas tenéis alguna actuación? ¿Descansáis? No, en fiestas, porque nosotros somos un grupo que canta auroras también. Entonces, hacemos el Día de la Virgen del Amparo, la aurora a la Virgen del Amparo, y después el Día de la Mujer, hacemos una ronda mañanera y colaboramos con la Asociación de Mujeres en el acto religioso que preparan para este día. Y luego, pues bueno, todo lo que nos llaman colaboramos y podemos hacer, independientemente de que sea mejor o un poco regular. Bueno, o se puede mejorar, exactamente. Isabel, y todos podemos mejorar, como ha mejorado y mucho el grupo de percusión de Castejón, percusión batucada. Tirik Tita, está con nosotros don Luis Fernández Jiménez, bienvenido. ¿Quién os ha visto y quién os ve? Es que no paráis, cómo habéis mejorado poco a poco. O sea, tantos años trabajando contigo y aún no sabes que me llamo Luis Fernando. ¡Anda! Bueno, oye, y Luis Fernando, pero en fiestas vais a descansar, tenéis preparado cosas. Cuéntanos, por favor, ¿cuántos componéis la asociación? ¿De qué forma os organizáis? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Cuéntanos, por favor. Pues mira, llevamos ya con este es el 13º año, vamos a decir 12º, 13º año. Comenzamos todos pues a raíz de las clases de percusión de Juan Melgarejo en la Escuela de Música, que dirige Octavio. Después con la ayuda también de Miquel Roncal, nuestro siguiente profesor. Y ya pues nos quedamos solitos, nos dejaron solos y decidimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿No? Y al final pues seguimos. Ha ido entrando gente, ha ido saliendo gente. Ahora somos 13, por favor, a ver si viene alguien más, que el número no me gusta nada. Somos 13 en el grupo. Y este año, pues como los últimos 3 años, vamos a tocar en las fiestas de Castejón. Hubo un impasse de un tiempo en el cual pues no tocamos en fiestas. Pero pues eso, esta última alcaldía pues nos ha brindado la oportunidad de poder tocar tanto en estas fiestas, las de invierno y también las de primavera, las fiestas de la juventud, colaborando. Alcalde, que teniendo tantos colectivos musicales, como que tiene que ser más fácil, ¿no?, poder llenar un programa festivo, ¿no? Bueno, me voy a repetir, pero es que aparte es que es poder contar con ellos es que es maravilloso, porque es que nos amenizan, nos acompañan, nos alegran, nos mueven el cuerpo, porque bueno, cuando sale Tirik Tita acá a la calle, pues es salir y poner hervir la calle por donde pasan, y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Los 13 años de trabajo, sus ganas, siempre que salen a la calle, pues que nos animan y nos mueven a todos el cuerpo, y la verdad es que nos lo hacen todos nos lo hacen mucho más fácil, la verdad. Un colectivo que al final tuvo un boom, porque hace aproximadamente unos 10 años las batucadas tuvieron un boom, pero poco a poco fue cayendo y ahora de nuevo otra vez estáis en un momento en el que también se está solicitando. Entendemos que dependiendo del ritmo que vais cogiendo, ¿no?, de las actuaciones que tenéis, pues podéis ir a más. En fin, ¿cómo valoras la batucada en estos momentos? El boom de las batucadas fue hace unos 10 años. El grupo Perfusión dio un empuje aquí en la zona. Hay grupos por toda la Ribera, por Navarra. Después bajó un poquito por los problemas que hubo fiscales, digamos, y algunos grupos pues que no tenemos, como es nuestro caso, todo regularizado, aunque estamos en ello. Pues tenemos que cubrir pues eso, pues con fiestas por aquí, fiestas por allá, alguna boda, algún evento, bodas, bautizos y comuniones, como se suele decir. Pero ahora vuelve otra vez, porque en todas las fiestas de los pueblos siempre hay algún grupo de batucada tocando por la calle. Pues ya lo saben, que si quieren ponerse en contacto van a estar encantados. ¿Cómo os pueden buscar? ¿De qué forma? Bueno, nos pueden buscar, tenemos una página, es MySpace, que no sé si estará ni actualizada. En Facebook también tenemos los teléfonos de varios componentes del grupo. Y si no, pues en la Casa de Cultura, en la Escuela de Música, con cualquier profesor, dan nuestro teléfono y nosotros encantados de ayudarles y de, amenizarles las fiestas. Pues yo no sé si esta mesa la vamos a despedir dando palmas o cómo lo vamos a hacer, pero lo cierto es que tenemos, por un lado, como ya han podido escuchar, hemos podido conversar con Octavio, que es el director de la Escuela de Música, hemos podido conversar con Adrián Echarri, que también tiene que ver con la música, en este caso con la charanga, hemos podido hablar con Isabel Garde, de la Asociación Coral Aromas del Ebro, y finalizamos también esta mesa con Luis Fernando Jiménez, de Tirictita. Muchas gracias a todos por haberos acercado a este programa. Castejón destaca sus colectivos. Gracias, de verdad. Y nos acercamos a la última de las mesas, porque ya nada va a venir la gigantada, por lo que nos decían, vamos a poder conversar con los deportistas, vamos a poder hablar con el Club Deportivo de Baloncesto, Covadonga Puello, que es la presidente, o Juanma Pérez, que es el coordinador. Vamos a poder conversar con el Club Deportivo BTT El Patorrillo, vamos a poder hablar con Isidro Fernández y también con la Asociación Deportiva El Tomillar, con Javier Rodríguez, que estos tienen que ver con el fútbol. Por otro lado, Miquel Arrondo, de la Escuela de Taekwondo, que, como nos decían, que un campeonato. David, me lo contabas a micrófono cerrado, que tenéis a un campeón de España. ¿Es así o estoy equivocado? Tenemos a un campeón, a un gran campeón de Europa. En este caso, el Campeonato de Europa Masters, la última medalla que ha conseguido Miquel. Pensaba darle la enhorabuena delante de todos y de todas, porque se lo merece. Y ahora hablaremos todavía más de lo que se merece reconocer, el gran trabajo que hace en la Escuela de Taekwondo y la infinidad de reconocimientos, de premios, de medallas, de campeonatos, de kilómetros y kilómetros y kilómetros que se meten entre pecho y espalda para llevar el nombre de Castejón y de su escuela por toda España y hacer de la escuela una de las grandes escuelas, sin duda, o sea, llena de reconocimientos y de campeonatos ganados, como te digo. Gracias, Miquel. Todo nace y todo tiene que ver con profesores. Lo que vais aprendiendo, vais enseñando. Eso es. Esto es, como en todos los deportes, una formación continua. Vamos cambiando con los tiempos, te tienes que adaptar a las nuevas formas de entrenamiento, a los nuevos reglamentos, en fin, una adaptación total en todo. ¿Cómo fue el combate? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, fue más de un combate, pero bueno, en principio estábamos muy cansados, el viaje fue agotador, fue en Luxemburgo. ¿Sí? Y bueno, luego pues tenemos una edad ya, ¿no? Que no llegas a todos sitios igual de bien, ¿no? Pero bueno, en el campeonato nosotros hacemos los mismos tiempos que los chavales jóvenes, pues hacemos tres saltos de 2 minutos, que es una paliza. Desde aquí parece 2 minutos, que es una tontería, pero es una paliza. Y luego el nivel era muy alto. Era la primera edición que organizaba la Federación Europea oficial, aunque ya había habido otros antes, pero no sin esta oficialidad, y vinieron deportistas de gran nivel. De hecho, había gente que ha competido en la Olimpiada, gente mayor ya, en Olimpiadas antiguas. Es lo que tiene, ¿no?, cuando vas a un campeonato. Sí, sí, no, está claro, cuanto más nivel haya, mejor. Es lo que tiene cuando vamos a un campeonato. Pues el club, la Escuela de Taekwondo, por decirlo, ¿cuántos la componéis? ¿En dónde os reunís? Cuéntanos brevemente, por favor. Brevemente o muy ampliamente. Breve, vale, muy breve. Somos alrededor de 30 deportistas, de los que componen el equipo de competición son una docena. Nos reunimos todos los martes y los jueves, cada uno dentro de un horario, pero aproximadamente desde las 6:30 hasta las 10:30 estamos entrenando. Pero luego el equipo de competición hace un esfuerzo extra, porque yo soy un pelma, y entrenan de lunes a viernes. Ya lo saben. Si es que al final, cuando se quiere conseguir una competición, hay que entrenar. Hay que entrenar, y para eso pues sois conscientes de la importancia que tiene ese hábito, ¿no? Eso es. El trabajo es lo que va a sacar el resultado luego. Y ese trabajo, pues de la misma forma, el Club Deportivo de Baloncesto lo tiene muy presente. Vamos a poder conversar con Covadonga Puello, que es la presidenta del club, y también con Juanma Pérez, que es el coordinador, que son dos amantes, y que yo creo que estamos en un momento en el baloncesto, bueno, altísimo. Este fin de semana se ha podido ver cómo el equipo español de baloncesto ha llegado a la gran final con un baloncesto extraordinario, con un nivel asombroso. ¿Eso favorece que también vuestro club esté en un momento dulce? Sí, bueno, nos unimos a la felicitación de los 10 años. Muchísimas felicidades. Sí, la verdad es que sí. El año pasado, por ejemplo, cuando llegaron el equipo de chicos y el equipo de chicas a las finales, hicimos aquí en el ayuntamiento, bueno, en el cine, hicimos una proyección especial, gracias al ayuntamiento, que nos apoya en todo momento y es cosa de agradecer. Pues hicimos una proyección para poder ver las finales de las chicas y de los chicos. Vino gentecilla, no mucha, queríamos que hubiese venido más y hubo una animación tremenda. Y como tú bien has dicho, esto favorece pues que los chicos y las chicas se apunten a este deporte apasionante, que es lo que nosotros intentamos. Un deporte pues sano, bueno y con valores, que es lo que fomentamos. La presidenta, imaginamos que en la misma línea, ¿no?, de trabajo. Sí, igual, pero me da más vergüenza que a él hablarme al micrófono. Pero sobre vuestra escuela, ¿no? Sobre cómo la fundasteis, cuántos la componéis. La fundó él. Ajá. Yo llevo solamente un año. Él es el que la fundó y él es el alma del equipo. Muy bien. Sí, sí. ¿Y cuántos en este momento la formáis la escuela? En fin, contarnos un poquillo cómo estáis organizados. Tenemos cuatro equipos y uno de ellos que empezaron desde las más pequeñas y este año va a ser el colofón, que vamos a hacer un equipo junior que lo va... que lo va a llevar él. Muy bien. Por lo tanto, que vienen los juniors y cuando vienen los juniors, pues al final hay más competición, en fin, que todo sube, pero siempre desde la base, ¿no? Por lo que os hemos escuchado. Sí, como ha dicho bien Mikel, el deporte es, no sé, es una manera de vivir. Es lo que intentamos enseñar. Y bueno, tenemos cuatro equipitos, pues empezando de los pequeñitos, y ahora pues estamos intentando sacar el equipo junior para que en Castejón pues haya más oportunidades de hacer deporte. El deporte es salud, es valor, como hemos dicho, y vamos a intentar sacarlo con mucho esfuerzo. Eso es lo que en este verano vamos a intentar, sacar un junior de chicas compuesto por junior y cadete, y entre todos sacar un equipo pues competitivo adelante, con ilusión y con ganas, donde pues hay mucha gente que está participando en el proyecto y gente muy buena, padres, que es de agradecer, entrenadores, todo, y chicas que tienen mucha ilusión también. Ya lo han oído, que si están pensándose en si tienen una afición deportiva, hemos podido conversar con Mikel Arrondo de Taekwondo, que también invitaba a cualquier persona que se acerque a la escuela de Taekwondo. También lo están haciendo desde el Club Deportivo Baloncesto, que hemos podido conversar con Covadonga y con Juanma. Imaginamos que desde el Club Deportivo BTT El Patorrillo, que está con nosotros Isidro Fernández, pues va a ser de la forma y de la misma forma también cuando hablemos con la Asociación Deportiva El Tomillar, que es de fútbol. Isidro Fernández, BTT El Patorrillo, menudos escenarios nos encontramos en la Ribera de Navarra para practicar BTT. Hola, buenos días. Pues sí, así es. Tenemos aquí un amplio recorrido por hacer, solamente por recorrer las Bardenas ya tenemos suficientes recorridos para hartarnos de bicicleta. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuántos la componéis? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, actualmente somos unos 43 socios y dentro de las actividades que hemos hecho recientemente, pues ayer participamos en las Tres Bardenas, varios de nosotros. Ahora durante las fiestas pues seguramente tendremos un pequeño paroncillo, dejaremos un poco la bicicleta y nos arrimaremos un poco más al Patorrillo. Que entendemos que eso del Patorrillo va por los almuerzos de después, sí, ¿o no? Sí, por ahí empezaron las cosas, sí. Eso está muy bien, ¿eh? Y luego pues para terminar las fiestas, el domingo van a venir unos amigos del Club Ciclista de Viana que no han visto nunca las Bardenas y bueno, pues los vamos a llevar a la Bardena y como no, también... Luego celebraremos el final de fiestas con un calderillo o algo parecido. Muy bien, pues ya lo han escuchado. Isidro Fernández, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, a través de la web, patorrillo.com, no es patorrillo a secas, es con tres R's y dos I's. Y ahí está el correo nuestro y a través de esa web o en la Casa de Cultura, en fin, no hay ningún problema. Muy bien. Pues de la misma forma también, llegando al final de este programa, queríamos hablar con la Asociación Deportiva El Tomillar, que es de fútbol, con Javier Rodríguez, que está también con nosotros. Don Javier Rodríguez, El Tomillar, ese campo de fútbol que intentáis hacer que esté lo mejor posible, cuidarlo, que esté en condiciones para que las personas que vayan a practicar fútbol estén lo mejor posible. Hola, buenos días. Bueno, eso ya se ocupa el Club Deportivo Castejón. Nosotros somos la escuela de fútbol, tenemos niños desde 4 años hasta 10 años y lo que hacemos más es jugar en pista. Tenemos cuatro equipos de pista y un equipo de fútbol hierba, que ese es el que sí se encarga con el Club Deportivo Castejón. Por lo tanto, ¿os encontráis con bastantes niños, niñas practicando deporte? ¿De qué categorías? Tenemos desde la categoría de 4 años, son aspirantes, hasta benjamines y un equipo alevín de fútbol 8. Oye, no sé si la actividad que organizó Fitobol, hablamos de... El torneo del cáncer infantil. Exactamente, que fue todo un éxito. Aquí es de Castejón él, Rubén Pardo. Sí, el campo es de la Escuela de Fútbol de Castejón, es nuestro, y lo hemos cedido para esa actividad. Un 10, ¿eh? Ha estado en todos los pueblos practicándolo y además recogiendo un dinero muy que siempre viene bien a la Asociación contra el Cáncer. Exacto, ha sido una cosa muy bonita. La participación nuestra ha sido también desinteresadamente y ha estado muy, muy, muy bien. En fiestas descansáis, pero ya en septiembre vuelve la actividad. Exactamente, en octubre. En octubre, el 1 de octubre, hasta el 31 de mayo y luego acabamos con torneos en Alfaro. En el torneo de Alfaro acabamos ya. ¿Algo que decir al alcalde? ¿Alguna mejora para el campo? Nosotros estamos contentos. Todo lo que pueda aportar el ayuntamiento nos lo aporta y todo lo que podemos aportar nosotros también. O sea, pues estamos muy contentos. Pues estamos llegando al final, alcalde, que hemos conocido a todos los colectivos, que hemos hecho, pedimos excusas a los que están aquí presentes, que han esperado a terminar este programa, pero que esto hay que engrandecerlo, que hemos podido hablar con varias de las asociaciones, y eso que nos ha quedado la del running, que fueron las que organizaron o colaboraron en la prueba de ayer, el Club Deportivo de Tiro, también la Sociedad de Caza y Pesca, será para otra ocasión, alcalde. Sí, por supuesto. En cuanto podamos organizar un nuevo programa como este, nosotros encantados. Que no te han tirado muchos de las orejas, señor alcalde, ¿eh? La verdad es que han sido bastante positivos con vuestra actuación, que les decís a casi todo que sí, ¿eh? Se intenta siempre se intenta acompañarles, se intenta ayudarles, se intenta, pues bueno, intentar todo lo que nos piden, pues intentar concedérselo, y muchas veces se entiende que no podemos llegar a todo, pero intentamos siempre llegar al máximo posible y ellos lo entienden, o sea, son los primeros que entienden que hay veces que se pueden hacer las cosas y cosas que no, y son los primeros que hay que agradecerles. Como he dicho antes, somos muy afortunados en Castejón de tener la red asociativa que tenemos. En estos momentos tenemos una mesa de deporte que bueno, los valores del deporte a mí en particular me parecen extraordinarios, me parece que hay que potenciarlos, fomentarlos, y aquí tenéis a personas, a grandes personas que dedican parte de su vida y de su tiempo pues a ello, y sobre todo a trabajar con los más pequeños, que es de lo que hay que elogiar y de lo que más me gusta y lo que más me apetece resaltar, porque es así. Intentar fomentar los valores del deporte desde abajo, desde 4 o 5 años, como ha dicho Javi, que empezamos, y bueno, ya está, y que se le inculque a los niños y a las niñas desde pequeñitos esos valores. Pues vamos a finalizar y lo vamos a hacer con una jota, porque tenemos detrás a Maribel, que le hemos pedido que por favor que nos cantara una jota para finalizar este programa, y ya damos paso a la presentación del gigante, que está toda la localidad aquí de Castejón. Así que, querida localidad de Castejón, seguir cuidando así a vuestros colectivos y apoyaros, que lo estáis haciendo muy bien. Vamos con esa jota y con ella terminamos el programa. Cuando quiera, Maribel. Bueno, pues esta vez nos vamos a acordar de todas las personas que no están en Castejón en este momento, que son muchas, porque nos comunicamos por el Facebook. Hay muchos castejoneros que ya estarán todos emocionados. Entonces va para ellos esta jotica. Tiene que dejar su tierra cuando un buen castejonero tiene que dejar su tierra, solo se marcha su cuerpo, alma y corazón se queda. Corazón se queda cuando muere.